Las alazanas. El son de las alazanas es representativo del extremo sur de Jalisco. En este baile, los ejecutantes realizan una bella recreación del paso de los caballos a manera de homenaje a su nobleza.